Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy bien, uno espera que sean buenas noches por todo el país, en todos los estados de la República. Lamentablemente, seguramente no lo es. No lo es. Oaxaca, Chiapas, Morelos. Puebla, Morelos, el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala. Tlaxcala. Bueno, y yo no sé cómo estén acá en Guerrero, y porque había una tormenta tropical ahora, sí, con amenaza de convertirse en ciclón. Uh-huh. Y bueno, otro fenómeno meteorológico acá por Colima y Michoacán también. Uh-huh. El asunto es que México, bueno, como que tiene mucho rating con la naturaleza. Uh-huh. Y anda medio alborotada. Gabriel Arios, te saludo con mucho gusto. Soy Ramiro Lomelí. Según el registro civil, y bueno, pues me parece que es inevitable platicar esta noche de todo este asunto de los terremotos o de los sismos y todo lo que, bueno, no todo, lo que alcancemos a platicar, que ocurre luego, después de un fenómeno de esa naturaleza, ¿no? Ajá. Creo que hay mucho que reflexionar en México. Ajá. Creo que los desastres naturales nos ponen ante el espejo, y aunque es doloroso, suele gustarnos lo que vemos al mirarnos ante el espejo cuando ocurren desastres naturales. Digo, está ahí la desgracia, ¿no? Pero creo que nos gustamos cuando hay desastres naturales, porque reaccionamos con mucha solidaridad y con mucha inteligencia, sin necesidad de líderes, sin necesidad de gobierno, sin necesidad, aunque son necesarios, especialmente el gobierno. Digo, el problema es que ellos no parecen no entenderlo, ¿no? Pero es cuando el Estado tiene que hacer acto de presencia y resolver muchos asuntos que tiene que resolver. Pero ni nos detengamos en eso. El asunto es que la sociedad, el pueblo, la gente, como gustes o guste yo o quien sea llamarles, reaccionamos de inmediato de una manera espléndida, ¿no? Y me parece que después de notarlo, no lo podemos dejar ahí nada más, como algo anecdótico cuando ocurre un desastre natural. ¿No? Eso revela algo que puede ser aplicado en otras circunstancias, a mí me parece. No sé, Gabriel, y hay otros muchos asuntos, ¿no? De comunicación, el asunto de la niña esta Frida Sofía, ¿no? Un fantasma recorrió México, el fantasma de Frida Sofía, ¿no? Y bueno, los comportamientos en redes sociales, los comportamientos de mucha gente que donó, ¿no? Que ha estado donando y que sigue haciéndolo, y eso es maravilloso, cabrón. Digo, no me parece que es una buena noticia, pues, en medio del desastre, ¿no? Y creo que tenemos que capitalizarlo socialmente. Eso no puede ser un brote de solidaridad repentina, obligada, instantánea, que luego se pierda cuando regresemos a lo que llamamos normalidad, ¿no? Entonces, yo creo que desde luego este acontecimiento nos ha dejado a todos en silencio, para empezar, ¿no? No sé ni por dónde empezar realmente. Del otro día, por cierto, Sergio Fon me preguntaba por teléfono que pues qué estaba haciendo o qué hacía para todo esto, ¿no? Escuchar las noticias o qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Y medio en broma y medio en serio, yo diría que más en serio que de broma, decía él, pues llora, claro. Cabrón. Sí, entonces, yo creo que un acontecimiento de esta naturaleza demuestra, desnuda nuestra gran fragilidad. Fragilidad. Y yo creo que por ahí debemos de iniciar, ¿no? O sea, reconocernos en ese sentido. Y yo pienso también que es para, esto es para reaccionar de alguna manera. Algunos sugerirían rezar, ¿no? Otros sugerirían reflexionar. Eso sería, fíjate, muy bueno. Fíjate que lo maravilloso del asunto es que es una acción, no reacción, una acción sin necesidad de rezo y sin necesidad de reflexión, la que emerge de manera instantánea, inmediata, después de un desastre como el terremoto, ¿no? Pero luego lo seguimos como platicando, ¿no? Mejor, ¿te parece bien si continuamos con un poco de música? Con musiquita, ¿no? Sí. Thank you. Muy bien, pues esta canción de Sting, que es maravillosamente descriptiva de una realidad, ¿verdad? O sea, uh-huh. de lo frágil que somos. Uh-huh. Pues es tan obvio, pero tan necesario recordarlo, ¿verdad? Uh-huh. Porque luego, luego sí nos creemos así como que... Como que no, ¿verdad? Como que superpoderosos, uh-huh. ¿verdad? Y ya sabes. Bueno, estábamos platicando el asunto este de... De la solidaridad. De la solidaridad y de la... O sea, pero de una solidaridad espontánea y que pertenece al pueblo. Ajá. ¿No? No es una solidaridad inducida, no es una solidaridad con líder, con ninguno. Ajá. No es una solidaridad teorizada, no es una solidaridad con ideología. Ajá. No es una solidaridad partidista, etcétera, etcétera. Pavel decía algo muy interesante, sí. Nomás quería antes de eso ahondar un poquito en lo que estás mencionando, Ramiro. Bueno, es tan así como lo mencionas que el término, tú sabes, con Salinas de Gortari se hizo bueno, sí, como... Sí, lo. Bueno, yo vivo por un rumbo en donde el parque se llama... El Parque Solidaridad. Solidaridad. Sí, sí, sí, y, claro. Y cuando decíamos solidaridad, inmediatamente nos imaginábamos el salinismo, ¿no? De hecho, sí, pero no. Así como Miguel de la Madrid, yo digo que abusó del término la renovación moral, y Echeverría del arriba y adelante, con Salinas era la solidaridad, ¿no? Sí. Y tenía o estaba cargado de todo eso que tú... Sí, que no, tú nada no aceptarías, más que, ¿no? Sí, nada más que en el caso de Salinas era todo lo contrario, sí, claro. De este tipo sí, de solidaridad. Claro, es lo que te digo, ¿verdad? Estaba sí. cargado de ideología, sí. estaba cargado de... De partidismo. De todo un proselitismo, uh-huh, incluso. Uh-huh. Decía solidaridad, inmediatamente lo asociabas con el PRI y precisamente con Salinas de Gortari, sí, ¿no? Sí. Pero decías algo, Pavel, acerca de la solidaridad que lo interesante es que sea nuestra, ¿no? O algo así mencionabas, ¿no? Sí, pues que yo veo un triunfo muy claro, pues, ¿no? De la solidaridad en este caso nuevo, pues, del temblor. Y me parece que el asunto es que el triunfo de esta solidaridad nos pertenece a nosotros y no es un triunfo mediático, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, donde de repente, pues, la opinión pública nos volvió a pertenecer y dejó de estar en los medios, pues, ¿no? Entonces, ahora realmente hay así una especie de... Pues de despertar, pues, ¿no? Por un asunto de identidad, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, y... Es un asunto de humanidad, ¿no? Yo lo llamaría así, sí, ¿no? Y, ah, ¿sabes no, o sea, qué? De identificarnos con el otro. No de identificarnos con la patria, pues, ¿no? Ni con la bandera. Ni con nada. Ni con cosas de esas, pues, ¿no? O sea, con el ser humano. Nada más con el otro, pues, ¿no? ¿Y sabes qué? Porque eso es la solidaridad, pues, ¿no? O sea, sí, es de lo que sí, estamos sí. hablando. En el sentido auténtico de la palabra, intrínseco lo que significa la palabra. Y lo llamaste muy bien asunto. Es que... Este es un asunto, no un tema. Ajá. Exacto. Es un asunto, no un tema, ¿no? Es un tema para los medios, es un tema para los partidos, es un Ajá. tema para el gobierno, es un tema, etcétera. Pero este es un asunto, esto es una acción que ocurre y ya. Si esto es de la carne, pues, ¿no? O sea, no. Sí. No es un asunto como imaginario, pues, ¿no? O sea, no es un simulacro, pues, digamos. No es simulacro. Esta es la realidad, pues, no es ¿no? lenguaje, de la carne, ¿no? No es simulacro, no es lenguaje, no es relato, no es spot, ¿no? Y mencionabas tú hace rato, Ramiro, en el café precisamente estabas... En el café de la Rueda, Pavo 191, sí. Y mandamos un saludo a Sergio Fong, sí, claro. ¿verdad? Mencionabas acerca de... platicábamos acerca de la solidaridad, pues, y de la reacción, ¿no? De cómo se dio de manera espontánea y cómo esto trajo a la vez cuestiones muy buenas, decíamos mucho muy buenas, como lo que estamos señalando, que yo lo asocio, lo relaciono un poquito con Nietzsche. Cuando Nietzsche menciona algo acerca de, dice, yo amo a aquellos que no saben otra cosa más que desaparecer, porque son ellos los que realmente logran trascender. Y dice Nietzsche, o escribió Nietzsche, que el hombre, el hecho de suprimirse a sí mismo, es el hecho más noble de los hechos humanos. Y según Nietzsche, este hecho casi nos da derecho a la vida, a vivir. Que aquí el sí mismo es sinónimo de ego, ¿no? Del yo, de la personalidad, de, ¿no? O... Bueno, sí, ¿no? Sí, pero antes que el ego y el yo está definitivamente el suprimirse, o sea, sí. Reconozco pues mi ego y pero antepongo eso a lo inmediato, ¿no? Que es lo que demás, mira, es el otro, ¿no? Es que y hemos visto por una parte, te decía, cuestiones muy muy buenas como esto. Que es a veces yo digo, bueno, Sergio me preguntaba si había llorado y la verdad es que sí. Yo no sé rezar o he perdido el hábito o no sé qué, ¿verdad? Pero algo que a todo esto tenemos que hacer algo, Ramiro. Yo pienso o rezas o reflexionas o te suicidas o reniegas de Dios y le mientas la madre a lo primero que se te venga en mente, ¿sí? Algo tienes que hacer. Yo incluso doy una sugerencia, el llorar es un... Pienso que debemos de llorar. Esto no... Claro, no, sí. Esto, sí. Es más, yo creo que si un acontecimiento de esta naturaleza no es capaz de conmovernos así, es que andamos mal. Sí, pero me parece que no hay que llorar mucho, pues, ¿no? Hay que llorar, pero no mucho, mira. No, por supuesto. Es que yo por eso, y en coincidencia con todo esto que tú dices, Gabriel, es que yo por eso dije que esto era una acción, ajá, no reacción. Ajá. Esto es una acción. Cuando tú realizas una acción, yo no sé si el término realizar aquí es el adecuado, pero bueno, cuando tú realizas una acción, ajá, no te orizas. No, claro. No ves que con qué ideología lo vas a fundamentar tu acción. Simplemente es acción. Y cuando hay acción, es la vida misma. Es la vida. La vida misma. Es la expresión de la vida humana. Sí. Eso es. ¿No? Y ahí no caben teorías, ni la chingada. Absolutamente ni nada. Ni religión. Ni religión entendida como esta religión de catecismo, pues, ¿no? Y de dogmas y de culpa inducida y todo eso. No, es acción, es la vida misma. Y si ustedes quieren, le estoy hablando al auditorio, pues hasta Dios, ¿no? Es Dios mismo actuando ya. Sin teorías, sin dogmas, sin Biblia, sin nada. Yo no lo veo así. Yo no lo veo como una... Bueno, desde luego es metafórico. Pues esto lo entiendo un poquito metafóricamente, ¿no? O sea, no me quiero imaginar a Dios haciendo eso, distrayéndose con eso, ¿no? O sea... ¿Con qué? Con un terremoto. Yo pienso que una cuestión no, así es que Dios, de esta no, naturaleza... Espérame, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando la los 22 de abril? No, la polémica esta de la escultura. De la escultura, ajá. Del sincretismo. Ajá. O sea, es que decían, ¿cómo es posible... Los que estaban en contra, ¿no? Sí. Que pongan a la Virgen de Guadalupe, que es toda bondad, sí. Con la Cuatlicue, que es toda siniestra. ¡Ah, cabrón! No, es que los dioses son siniestros y bondadosos. ¿Quién les dijo que Dios era nada más pura bondad y pura buena onda? ¿Quién dijo? Dios es la vida. ¿Es también lo malo? ¿O qué? Lo es bueno, todo. Pero no entremos. Todo, partiendo de la creencia. Pero ¿sabes pues, qué? ¿No? No nos distraigamos en eso, porque eso es un cuento de nunca acabar. Te decía. Es un cuento. Entonces, además, por una parte, esto ha reflejado aspectos muy muy buenos, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero que, yo digo que después de la acción... Que nos van a seguir sorprendiendo, porque el mexicano tiene eso. Y ¿sabes qué? Y yo haría aquí un corchete dentro del paréntesis. Yo esto lo atribuyo... o sea, somos mexicanos y es el semejante, es una persona como nosotros que pudiera ser en cualquier parte del mundo, lo sé, pero yo creo que esta actitud que hemos visto en los medios, ¿verdad? O en las redes sociales, refleja lo que particularmente es el ciudadano de la ahora sí valga la redundancia, de la Ciudad de México. creo que ahí yo hago una pequeña diferencia, porque yo no creo que el tapatío sea igual que, vamos a decir, que el chilango. Yo creo que se han visto actitudes, estamos en lo bueno, sorprendentes, ¿no? Pero que son propias de ellos. Estás diciendo algo muy interesante. Mira, yo los he visto, cabrón, Ramiro. ¿No? Sí, sí, sí. Ramiro, esto no tiene nada que ver con esto, lo que voy a mencionar enseguida. Pero una vez me tocó ver un partido de fútbol en el Zócalo, ahí unos chavos, ahí estaban unos chavos de unos 14, 15 años, y andaban en patinetas, ¿no? Yo observé, por ejemplo, que primero hacía muchísimo frío, nos estábamos resguardando del frío. Ellos estaban jugando como si estuviera haciendo mucho sol. Uh-huh. Luego vino la tormenta y ellos seguían jugando, ¿no? Un tipo se golpeó y todos se rieron porque se golpeó y creo que se alivió nomás de la carrilla que le dieron los demás. Son unos tremendos guerreros estos tipos, ¿sí? Yo francamente sí hago una diferenciación entre lo que es el chilango, y valga la expresión, no lo digo en sentido para menospreciar en ningún hoy sentido. Hoy lo decimos con cariño incluso, ¿no? Para mí son personas maravillosas, uh-huh, realmente. Y me sé muchos chistes que hablan, muy mal de los chilangos. Bonito. Pero yo he visto actitudes que digo, caray, estos no son igual que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto. Yo ¿por pienso, qué? No sé... Bueno, hay muchas razones. Supongo que la misma... ahora sí, ¿de dónde viene, no? Porque, pues, aztecas no es lo mismo que los huicholes o los coras. Y luego o los fue una mezcla de tepehuanos de todo, ¿no? Sí, claro. O sea, y aquí continuamos con el mito del tapatío, ¿verdad? Uh-huh. Criollo, ¿no? Que prefiere ser blanquito y entre así menos es. Moreno mejor y todo eso. Así es. Que ve con mucho desprecio lo indígena. Así es. Y me parece que en la Ciudad de México no ocurre eso, ¿no? No ocurre eso, no ocurre. Porque eso. Hay una morenés dominante, ¿no? Bien, entonces esto ha dejado al descubierto aspectos muy buenos, muy que como dice Pavel, habría que reconocerlos como nuestros, habría que utilizarlos, porque si tú y yo la semana anterior decíamos que tenía que surgir algo. Sí. A ver, Gabriel, espérame. Y es que si no va a pasar, pues, ¿no? Porque digo, el DF es un terreno grandioso para la enajenación, pues, ¿no? O sea, es grandioso para perderse, pues, ¿no? Para no ser uno mismo, pues, ¿no? Uh-huh. Pero el asunto es que ahora con esta sacudida, pues, ¿no? De alguna manera, el chilango es parte de su comunidad, pero también si dejarse identificar a sí mismo, pues, ¿no? Y el asunto es que cuando pase, pues, este rollo, ¿no? Sí podríamos volvernos a enajenar, pues, ¿no? O sea, sí se nos va a volver a perder la realidad. Bueno, fíjate que aquí hay dos cosas. Yo quisiera preguntar primero si lo que observa, si este brote de solidaridad, ¿no? Que simplemente despertó porque está ahí. Uh-huh. Y, claro. Y se demostró muy bien en el 85. Como se también. Ha demostrado, sí. Sí. Uh-huh. Sí, no sé si ustedes, pero lo pudimos observar, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas, en... No del todo. En Tlaxcala, en Puebla. No del todo. ¿No? Eso es bueno, interesante. Obviamente, ¿no? Obviamente que tiene que ver con el elemento simbólico de que, sí. De que temblara el mismo día, pues, ¿no? Que en el 85, pues, ¿no? Y bueno, y estamos hablando de la ciudad más grande del país, ¿no? Claro, con el mayor presupuesto. Con de todo, hecho, Peña Nieto iba a Oaxaca apenas por el anterior temblor, ¿sí? Y decidió regresarse a la Ciudad de México. Desde luego por lo que representa, ¿no? Te decía entonces, ha dejado al descubierto, al desnudo, aspectos muy buenos, pero también muy malos. Bueno, pero bueno, sí, hay robo, hay saqueo, hay cosas así, ¿no? O sea, y hay también manejo político de las donaciones, sí, hombre. Y cosas así. Pero a ver, Gabriel, espérame. Pero lo verdaderamente pero creo que el otro es dominante, ¿no? Sí. O sea, Y yo quisiera quedarme en eso, pues, con esa noticia. Bueno, ¿no? Es dominante, desde luego que es dominante. De hecho, esto es como decimos a veces el prietito en el arroz, ¿verdad? Y, sí. Y vaya que el prietito en el arroz, mira quién lo vino a poner. Sí, Televisa. Hombre, Televisa y La Marina. ¿Tú escribiste algo al respecto? Bueno, es que inventaron a Frida Sofía, ¿no? Léenos ese poema, sí, Ramiro, por favor. Que fíjate que, sí, te voy a leer este poema, pero fíjate que antes de leerlo, me parece que también eso hay que reflexionarlo. Hay muchas técnicas de comunicación desde el poder, ¿no? Lo que incluye la complicidad de los medios de comunicación, sobre todo de los medios dominantes, ¿no? Como es el caso de Televisa. No solo en México, en todo el mundo, y creo que los nazis fueron espléndidos, geniales casi, sí, cómo no, en esos cómo manejos. No. Yo me explico esto que ocurrió con lo de Frida Sofía como una estrategia para focalizar la percepción de este desastre en un solo caso. Uh-huh. Frida Sofía, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso invisibilizó hasta cierto grado, o en muy sí. buen grado, el resto de la tragedia. Así es. Y el resto, por un lado, y por otro lado, acaparó un poquito el protagonismo, ¿no? Y le creó escenario al gobierno. Claro. ¿No? Y a los funcionarios que fueron ahí, uh-huh, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, geográficamente, un punto que fue una escuela, domina en la opinión pública e invisibiliza no solamente otros lugares de la Ciudad de México, sino otros estados, uh-huh, del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, de manera casi automática, la demanda social de respuesta del gobierno, pues, uh-huh, se minimiza a un solo asunto. Uh-huh. ¿No? Claro. Desde mi punto de vista fue para eso. Uh-huh. Ahora, el problema no es que la hayan inventado. El problema es que la desinventaron. ¿Qué es lo que...? Sí, o sea, es que dicen, aquí está Frida Sofía, hay que rescatarla, está bien, porque puede ser hasta un símbolo, ¿no? De todas las niñas y los niños que sí han sufrido con estos desastres naturales. Ajá. El problema es que luego nos dicen que no existe, y entonces es cuando a mí se me ocurre la idea de que Frida Sofía sí existe, los de la televisión no la ven. ¿No? Y escribí este texto que pretende ser un poema, ¿no? Frida Sofía sí existe, duerme en los camellones de las avenidas. Frida Sofía sí existe, la balean sicarios del narco. Frida Sofía sí existe, halló una muñeca en la basura. Sí existe, le cayó el techo. Sí existe, es una de cada cuatro niñas en pobreza. Les digo que sí existe, apenas come, y si la encuestan dirá que es feliz. Yo la he visto correr a la escuelita pobre, donde aprende el nombre del idiota presidente antes que desayunar. Sí existe, la rubia delegada de la Secretaría de Desarrollo Social se toma fotos con ella. Que sí existe, sí. Corramos a decirle que sí existe, que no les crea a los de la televisión, que se levante, que sí existe. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence. Los sonidos del silencio. Sí, de estos cuates. Esta parejita. Oye, yo quisiera retomar un comentario de Pavel, que decía, bueno, ¿y qué onda con esta acción? ¿Se va a perder o qué? Y es cuando después de la acción vale la pena la reflexión. Uh-huh. Creo que queda claro que los mexicanos, me parece que todos, en mayor o menor grado, uh-huh. Porque también, por ejemplo, aquí en Guadalajara hubo solidaridad con, uh-huh. con la gente de allá, ¿no? Pero sin despreciar lo que tú anotaste, que me parece importantísimo. Es que yo lo comparo y no, digo, me parece no importantísimo. Ser, no sí. puede ser igual. Sí, sí, sí. los tapatíos somos muy mamones. La verdad pero es bueno, que sí. Pero bueno, sí, sí, sí. Somos hijos de puta colonialistas. Oye, todavía. No comemos el frijol negro que porque... Sí, sí, somos criollos. Es que es negro, güey. O sea, somos criollos en el pensamiento, pues, ¿no? Pero mira, lo que decía Pavel es importante. Y yo digo que, digamos, que los mexicanos somos espléndidos cuando hay un desastre natural. Solícitos. Sí, sí, sí. Hay una solidaridad y una inteligencia espontánea, inmediata. ¿No? Eso es maravilloso. Que no necesita de líderes, de gobierno, de ideología, de partidos, etcétera, etcétera. Ahora bien, la pregunta es... Y te voy a agregar nada más algo. Y que no se amedrenta ante la presencia del peligro de la muerte. Sí, sí, claro. Claro, claro, además. Porque hemos visto actitudes así. Sí, esto de los topos, ¿no? Por el contrario, ¿no? O sea, surge de encararla de alguna manera. Sí, pues, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Porque digo, la mortalidad de los otros, que somos nosotros, pues obviamente también nos despierta de ese asunto, pues, sí, ¿no? Sí, de la enajenación, pues, sí. ¿no? O sea, sí nos vamos a morir, pues, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, eso brota ante los desastres naturales. Mi pregunta es, ¿por qué no brota ante los desastres artificiales? Sí. ¿No? Porque el modelo económico es artificial, la pobreza es artificial, la ignorancia es artificial, la inequidad es artificial, la corrupción es artificial, y son desastres. A ver, Ramiro, yo te voy a devolver la pregunta. Ajá. ¿Tú por qué crees que no, por qué no surge? Me parece eso? Que porque las percibimos como parte de la normalidad, porque nos autopercibimos así, corruptos, demagogos, inequitativos, pobres. Yo creo que... Y destinados a eso. Y destinados a eso. Ahí tenemos un serio problema, ¿eh? Con nuestra postura ante las ideas, pues, ¿no? O sea, de alguna manera en el desastre artificial sabemos que hay ideas detrás de ellos, pues, ¿no? O sea, sabemos que hay una serie de, o un ideario, o una agenda, pues, ¿no? Que respalda el mal, pues, ¿no? Pero fíjate cómo... Pero en un desastre natural no hay ninguna idea detrás de eso, pues, fíjate ¿no? qué interesante. No hay ninguna entonces, idea. Sí no podemos poner las ideas al servicio de nuestra inteligencia. Pero fíjate qué interesante lo que está diciendo uh-huh. Pavel. Uh-huh. O sea, cómo las teorías, las ideologías, uh-huh. los dogmas religiosos, uh-huh. etcétera, etcétera, sirven para fundamentar el desastre artificial. Así ocurre en este país desde mi punto de vista. Todo el guadalupanismo. Todo eso. Hey. El imbécil este de ¿cómo se llama? Juan Sandoval, el pinche arzobispo emérito, este estúpido. La ideología, los partidos políticos, la demagogia automática de todos los políticos, de los gobernantes, la pésima educación pública y privada, el pésimo contenido de los medios de comunicación, fundamentan nuestra percepción del desastre artificial como algo normal. Porque el que no está esperando que la Virgen de Guadalupe resuelva nuestros problemas, está esperando que el presidente un día lo ilumine Zeus, cabrón, y haga lo que tenga que hacer, o que aparezca el líder mesiánico, cabrón, y no estoy hablando de López Obrador, porque luego, ¿no?, lo califican como eso. Yo voy a votar por López Obrador, de una vez les digo, por si piensan que... Pero todo mundo espera un líder mesiánico que va a venir a resolver los problemas, cabrón. En cambio, cuando hay un desastre natural, de inmediato, de manera espontánea, resolvemos nuestros propios problemas, cabrón. Acción. Todo eso fundamenta el desastre artificial, cabrón. O sea, ¿por qué no le tenemos miedo al mal natural y sí al mal artificial, pues, ¿no? O sea, sí le tenemos al mal cuando nos lo hace el otro, pero no le tenemos miedo al mal cuando no surge de ningún lado, pues, ¿no? Es miedo a las ideas, pues, ¿no? O sea, es miedo a las ideas, claro. ¿Saben qué hay detrás de esas afirmaciones? Religión. ¿Religión? Sí. ¡Claro! ¡Religión! Idea religiosa. O más que religión, yo diría prejuicios religiosos. Que también puede estar disuelto, pues, ¿no? O sea, no necesariamente está relacionado con el que reza, pues, ¿no? Y el que va a misa. O sea, también está relacionado con el que pone los valores de la religión en su vida, pues, ¿no? Bueno, si tiene que ver más con eso. ¿No? Porque yo creo que es actitud espiritual más que religión, ¿no? La actitud espiritual. La actitud espiritual, exactamente. O sea, la actitud espiritual, que igual se expresa como religión, que como política, que como lo que tú quieras. Como arte, como política, etcétera. Sí, o sea, siempre va a haber un valor que está por encima de nosotros, pues, ¿no? Y esa es la idea a la que le tenemos miedo, ¿no? O sea, ese es el motivo por el que no podemos actuar o pensar diferente de la autoridad, pues, ¿no? Pues bien, también este acontecimiento para mí ha dejado en evidencia de lo que está hecha la vida, ¿no? O sea, porque de repente convivimos, renegamos, protestamos, nos enojamos, lo que sea, ¿no? Y en esa actitud de aceptar un orden, de padecer un orden, yo creo que esto ha dejado al descubierto que somos como mexicanos, como seres humanos, como ciudadanos, ¿sí? Y es asunto de cada uno, ¿no? También estamos viendo actitudes de políticos, estamos viendo actitudes de personas que tienen que ver con la ciencia, con la religión, hemos visto ahora sí que de todo tipo, y cada quien tendrá su respuesta más inteligente. Pero obviamente ahorita lo que corresponde es simplemente actuar, ¿no? Actuar. Actuar. Por ahí también, bueno, un poquito fuera de contexto, pero no sé cómo vean, pero este asunto de que ya no querían buscar en algún lugar, ¿no? Y esa, yo le llamaría por un momento esa actitud de hacer suyo todo esto, los rescatistas se opusieron, ¿no? Se opusieron a las autoridades. Y lograron seguir buscando y con éxito. Claro, fíjate, eso, hubo en, más eso, personas eso, rescatadas, ¿no? Por una desobediencia, sí, fíjate. O sea, contra la numeralización de la vida, pues, ¿no? O sea, sí. Las personas que están abajo de estos escombros no son números, ¿no? Exactamente. Son güeyes vivos, pues, ¿no? O sea, a raíz de eso, y digo pues, que cada quien tendrá su momento para reaccionar, claro. ¿Sí? Y su responsabilidad va a tener, o en su salud lo hallará. Sí. En este momento yo observé una actitud sensata, ¿no? A quien pues había cometido el error o quienes habían cometido el error. Tan fácil, Ramiro, como lo que hemos dicho, discúlpate y listo. O sea, acepta que la regaste, ¿no? Y fíjate qué importante es a veces el aceptar que uno se equivocó. No pasó nada, ¿sí? Pero lo de Televisa es otra onda, eso no es un error, pero además en Televisa refleja nuestra cultura. Televisa, ¿sabes qué dicen? El estupidito de Carlos Loret de Mola y esta Denise Merker. Uh-huh. No, fue la Marina la que nos informó. No, pero ellos dramatizaron. Sí. Ellos teatralizaron. No, o sea, tomaron la exclusiva. O sea, y además en exclusiva. O sea, todo era un set televisivo, pues. Claro. ¿No? Nos estaban vendiendo una historia, pues. Sí, o sea, pues un poquito nos como... Nos estaban contando un cuento, una mentira, pues. Un poquito pues, como ¿no? la dictadura perfecta, ¿no? Ahora, eso ser ocurrió... en conducta, ser en sí, conducta. Sí, ser en conducta. Ahora, sí. Eso ocurrió ahí, en la escuela esta de Enrique Reitzamen, ¿no? Pero, sí. Pero en el resto de los lugares, la gente se apropió. Ahora sí, como dicen, está de moda, ¿no? Sí. La apropiación del espacio público. Sí, la sí, gente sí. se apropió del espacio. Y... Pavel anotaba hace rato algo interesante. También nos apropiamos de la opinión pública a través de redes sociales. Claro. Y logramos que los partidos políticos renunciaran al financiamiento público ahora en 2018. Eso es maravilloso, claro. Solo por la presión social a través de redes sociales. ¡Ojo! El poder que tiene el pueblo. Sea lo que sea el pueblo, la sociedad, digo, no entremos en conceptos sociológicos. Es interesantísimo. Bruce Springsteen. ¿Cómo se pronuncia? Springsteen. El jefe. Bruce Springsteen. El jefe. Murió hace poco, ¿no? ¿Eh? Murió hace poco, ¿no? No. Cuando murió, vive. No. ¿Quién murió? David Bowie. No, otro. Bowie. No, Bobby otro más legendario. Pasado, creo que él fue el que murió hace poco. Bueno, no lo maté. Just you and I, my friend. miles to slip the skin. Night is falling, lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Sí, bueno, regresamos aquí a Observatorio Humano y habíamos comentado, te decía Ramiro, incluso Pavel también es testigo de eso, de la semana anterior, que en ocasiones ante los acontecimientos no nos queda, o elegimos, no es que no nos quede alternativa, elegimos la alternativa de la ironía. Es evidente que la ironía es, te decía Ramiro, un instrumento, una estrategia, un método, pero no puedes hacer de la vida una ironía. No puedes estar siempre ironizando, hablando con sarcasmo, etcétera, etcétera, riéndote. Y yo decía, me parece que un poco para compensar, porque luego dicen, es que pinche Ramiro es ateo, hijo de puta, ¿no? No, uh-huh. O sea, es que también esto nos muestra que si hay algo sagrado, el ser humano es sagrado, pero no necesitamos a, o sea, pero lo sabemos no porque nos lo diga Juan Sandoval, lo sabemos porque nos observamos a nosotros mismos. Me quedo más con el ser humano es sagrado. El ser humano es sagrado. Sí, y está en la realización como del amor, pues, ¿no? Sí. Por ahí va, ¿no? O de la conciencia, pues, no lo sé, ¿no? Pero si Dios existe, tiene que estar en la realización del acto, pues, ¿no? O sea, sí. Tiene que estar en eso, pues, ¿no? En la piedra que se levanta para sacar a un cabrón debajo de los escombros, pues, ¿no? Es que mira, es igual, o sea, así pero como... Pero también del que sale y no tiene vida. Así como dijimos de la acción social sin necesidad de partidos, ni de líderes, ni la chingada, igual se vive a Dios sin necesidad de Juan Sandoval y ningún pendejo. Terminamos el día de hoy con Observatorio Humano. Ser humano sagrado. Nos escuchamos la semana próxima. Gabriel Arios, Ramiro Lomelí, Pavel Neicame. Buenas noches. Esto fue Observatorio.